mano. Algunas veces también nos peleamos. Hoy, hoy te quedaste dormida en mis brazos, sabiendo que nos miraban como nos besamos. Hoy mis amigos me mienten, hago caso. Me dicen que hace un mes Dios te ha llevado con él. Creo que habla mentira, no puede ser verdad. Esa noche dormiste en mi cama. No, no, loco, no. Todos me llaman loco, no. Soy ese hombre que va gritando tu nombre, cantando y llorando. No, loco, no. Todos me llaman loco, no. A nadie lastimo, por eso decido marcharme contigo. Me mienten, hago caso. Me dicen que hace un mes Dios te ha llevado con él. Creo que habla mentira, no puede ser verdad. Esa noche dormiste en mi cama. No, no, loco, no. Todos me llaman loco, no. Hombre que va gritando tu nombre, cantando y llorando. No, loco, no. Todos me llaman loco, no. A nadie lastimo, por eso decido marcharme contigo.